Un tigre cabeza negra me está comiendo los chivos. Un tigre cabeza negra me está comiendo los chivos. Ya me lo cogí en la huella y lo tengo de vecino. Ya me lo cogí en la huella y lo tengo de vecino. Yo vivo en toda la vía donde está un palito de coco. Yo vivo en toda la vía donde está un palito de coco. Maldito, ¿por qué no cría si quiere comer sancocho? Maldito, ¿por qué no cría si quiere comer sancocho? Yo que paso trabajando muchas veces que ni como. Si me sigue haciendo daño, le voy a poner un plomo. Si me sigue haciendo daño, le voy a poner un plomo. Si pa' ahí pasan los terneros, no te vaya a ahorrar la vaca. Si se pasan los terneros, no te vaya a ahorrar la vaca. Ese tigre usa sombrero y también se pone a barca. Ese tigre usa sombrero y también se pone a barca. Ese tigre usa sombrero y también se pone a barca. Abelino Pimienta, anda. Thank you.